el contenido, loco cabrón, así me dicen que soy. Y que suenen todas mis dragas buchonas y tribaleras. Soy tu huerquita la más cabrona, tu chula la más buchona, soy toda una pistola. Sé que cuando tú me tienes cerca, sientes de mi calentura, te dan ganas de mi locura. Mira, mira, mírame buchirrica, como flama, dime cómo te llamas. La bocina, suena mi voz tan linda, la pantalla, conmigo comanda. Conmigo comandada.